Paulo Vício, El Formigador, vamos! Para el señor Darío Nogare, Gustavo García y Hugo González, lo más grosso de la Argentina. Un derrapera brasileira, brasileira, brasileira, garotinha, garotinha. Me fumo uno y empiezo a bailar, me fumo dos y me voy a tomar. Me tomo un vino, me tomo una cerveza, me pongo reloco, loco de la cabeza. Reloco, reloco, de la cabeza. Reloco, reloco, de la cabeza. Reloco, reloco, de la cabeza. Reloco, reloco, de la cabeza. La bolsa de 10 me voy a comprar y una cerveza para bajar. Me hago un viaje, me cebo, recién me aterrizo y me estoy lleno de nuevo. Reloco, reloco, de la cabeza. Reloco, reloco, de la cabeza. Reloco, reloco, de la cabeza. Reloco, reloco, de la cabeza. Reloco, reloco, de la cabeza.